cuerpo el arte compendió. La belleza con la insinuación no pudo Dios crear algo mejor. El poeta tu alma le cantó e inventó el amor y el desamor, y pienso yo, ¿quién tiene algo mejor? Creadora de sueños, donde el hombre se mueve entre la gloria y el infierno. Creadora de sueños, fantasía del hombre que pretende ser tu dueño. Mujer, mujer, eres poesía en movimiento, inspiración cada momento. Eres magia permanente, de la vida eres la fuente, llevas la eternidad en el vientre. Se hizo en ti mujer, y la noche te hizo tentación, y digo yo, ¿qué le vamos a hacer? Creadora de sueños, donde el hombre se mueve entre la gloria y el infierno. Creadora de sueños, fantasía del hombre que pretende ser tu dueño. Mujer, mujer, eres poesía en movimiento, inspiración cada momento. Eres magia permanente, de la vida eres la fuente, llevas la eternidad en el pie.